4, vamos a leer del 1 al 11, por favor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de su trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus manos, en sus cabezas. Y de su trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían las lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad hiciste, y fueron creadas. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, vamos a empezar, podríamos llamarlo la segunda visión. Juan se le concedió ver varias visiones, y del capítulo 1 al capítulo 3 vemos la primera visión. Ustedes saben que su primera visión, él describe a Cristo de una manera gloriosa y le da un mensaje a las siete iglesias de parte de Cristo. La segunda visión empieza diciendo: después de esto, después de la primera visión, he aquí una puerta abierta en el cielo. Quiero que ustedes se acuerden de algo: el propósito del libro de Apocalipsis, o para quién fue escrito el libro de Apocalipsis. No sé si usted se acuerda y puede hacer memoria, pero las primeras enseñanzas que empezamos a hablar de Apocalipsis, dijimos que este libro fue escrito para una iglesia que estaba viviendo persecución, y que por lo tanto el libro de Apocalipsis fue escrito con un propósito de dar consuelo a la iglesia. Va a ser muy interesante esta segunda visión, porque vamos a ver que la segunda visión tiene que ver con el trono de Dios. Dios reina, Dios es soberano, todo está bajo el control de Dios. No puede suceder nada que no sea la voluntad de Dios. Si ustedes hojearon el boletín de hoy, ahí en la portada del boletín hay un versículo que dice Lamentaciones 3:37. Y Jeremías, en el libro de Lamentaciones, hace una pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hago una pregunta: ¿puede suceder algo sin Dios? Entonces, toda esta visión, la segunda visión, Juan en el versículo 2 ve un qué, un trono establecido en el cielo, y ve a alguien sentado ahí. Esto es diciéndole a la iglesia: nada puede pasar sin el control soberano de Dios. Entonces, empecemos a mirar el versículo 1. Juan dice que él vio una puerta abierta en el cielo. ¿Será que el cielo tiene puertas? Malaquías dice que les abriré las ventanas de los cielos. ¿Será que esto de alguna manera es simbólico o es literal? ¿Qué dicen ustedes? O sea, no se vaya a imaginar el cielo como una gran casa, ¿no? Que tiene puertas, casas, brilla la luz, tiene conexiones de gas, no. Todo esto es de alguna manera simbólico. O sea, lo que Juan quiere decir es que de alguna manera a él se le permitió subir al cielo. Aquí es donde está interesante. En estos días, no sé si vieron la prensa, que una muchacha en una iglesia de Cali cayó en shock por 3 horas y ella dice que subió al cielo y bajó al infierno. Y siempre vienen contando, es que no sé, pero siempre los que van al cielo, los que van al infierno, vienen contando como detalles. Yo vi el cielo, había un mar, en el mar habían patos, habían cisnes, yo vi esto, yo vi aquello. Pero ustedes ven a las dos personas en el Nuevo Testamento que se les permitió tener una visión del cielo, nunca contaron cosas como esas. Hablaron de otras cosas. A Ezequiel, a Daniel, que también se les permitió tener visiones del cielo en el Antiguo Testamento, nunca hablaron de detalles, nunca dijeron que había palacios, nunca dijeron que habían casas, nunca dijeron nada de eso. ¿Por qué será que los que tienen visiones hoy dicen esas cosas? También podríamos preguntarnos, ¿será que a Dios en la Biblia se les olvidó darnos detalles para darnos esperanza? ¿O será que la Biblia es suficiente para nuestra fe? Nosotros como iglesia, esta congregación, la Nueva Jerusalén, creemos que la Biblia es suficiente para nuestra fe. No necesitamos ninguna revelación extra. Lo que no está registrado en la Biblia no lo necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros solo nos regimos por lo que está escrito. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es lo que está escrito en la santa palabra de Dios. A Juan se le permitió subir al cielo y él escuchó una voz como de trompeta que le dijo: sube acá. ¿Y qué se le iba a mostrar a Juan? Según el versículo 1, las cosas que iban a suceder pronto. Mire que él no se le iba a mostrar a dar un paseo celestial. Él no lo iban a llevar por lo que llaman algunos las casas. Nosotros sí sabemos que hay moradas eternas porque Jesús lo dijo: me voy pues a preparar morada. Sí sabemos que hay moradas eternas, pero no les puedo decir cómo son. La Biblia no dice detalles. A Juan lo que se le iba a mostrar eran las cosas que iban a suceder pronto. Y algo que nosotros tenemos que saber, y aquí es bien puntual, la palabra pronto no es la manera en que nosotros lo vemos. Acuérdese que Jesús, la Biblia dice que Jesús no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él dijo que venía pronto, han pasado 2000 años, 2000 y algo, y no ha venido. Porque ese pronto no está dicho a la manera humana, está en la manera en que Dios lo dice, desde la perspectiva divina. Entonces no podemos decir, ¿será que estas cosas de Apocalipsis ya pasaron? ¿Van a pasar? Eso lo vamos a ver, ¿qué? Más adelante. Pero siempre hay como esa duda, ¿será que esto se demorará? ¿Será que ya pasó? ¿Será que ya marcaron a los de la bestia? ¿Será que ya apareció el gran dragón? ¿Por qué esto iba a suceder pronto? Algunos han interpretado el libro de Apocalipsis como que ya todo lo que está escrito sucedió, que solamente estamos esperando el retorno de Cristo. Otros dicen que es para un futuro. Otros dicen que algunas cosas que ya sucedieron y otras cosas están por suceder, o que algunas cosas tienen un doble significado. Para ellos significaba una cosa y para nosotros otra. Lo que yo quiero basar hoy es en cuanto al trono. Mire el versículo 2. Esa voz de trompeta se refiere que él escuchó la voz de Cristo. Eso está también bien explícito en el versículo, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Estaban viviendo persecución. Este libro fue escrito para una iglesia perseguida, una iglesia que ya habían visto a muchos mártires. ¿Se acuerdan en el capítulo 3? Quiero que se acuerde. En el capítulo 2, perdón, versículo 13 dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ellos habían visto a muchos cristianos morir. Esta gente había sido fiel, muchos habían perseverado a pesar de ver una persecución contra el cristianismo. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a pararnos firmes, hermano. Yo veo cristianos que les sucede una cosita y ya se lamentan, le echan la culpa a Dios, no vienen a la iglesia, se les derrumba el mundo, hermano, por una cosita. A nosotros nos pisan y nos enojamos. A estos cristianos los estaban matando y estaban firmes en la fe. Entonces, Juan va a escribir esta segunda visión para decirles: hermanos, iglesia, el que está en el trono es Dios. Hay un trono establecido, hay uno que reina, uno al cual no se le escapa nada. Miremos qué pasa en ese trono. ¿En dónde está el trono? De acuerdo a lo que vimos, en el cielo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Eso está escrito, eso nosotros tenemos que saberlo. Dios ha establecido en los cielos su trono. Mira el Salmo 103. El Salmo 103. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa desde el trono? ¿Qué hace Dios desde ese trono? Versículo 19. Jehová estableció. ¿Se acuerda las mismas palabras que dice? Es aquí un trono que había sido establecido en el cielo. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. La versión bíblica de la palabra de Dios para todos dice: Jehová estableció en el cielo su trono y desde allí lo controla todo. Juan les está diciendo, esta visión se le está mostrando a Juan, mostrándole el control absoluto de Dios. Nada, nada, escuche, acuérdese, yo sé que usted lo sabe, nada puede pasar sin Dios. Dios lo domina todo, Dios lo controla todo desde el cielo. A Dios no se le ha salido nada fuera de control. Ustedes han escuchado y hasta películas han hecho que viene un meteorito que va a destruir la tierra. Bueno, y los hombres expertos van a llevar una bomba atómica para destruir el meteorito. ¿Usted tiene temor de eso? ¿O no dice la Biblia que el Señor estableció la tierra y ella no será conmovida? Dicen que va a venir tiempos de gran escasez, donde el hambre va a azotar toda la tierra. que hay tanta gente. Sí, no estoy hablando de que no van a haber hambrunas, porque la Biblia sí lo profetiza, pero no va a haber una hambruna general. ¿Por qué? Porque es que nosotros leemos la Biblia. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? ¿Cuántos creen que estamos seguros? ¿Cuántos creen que Dios lo controla todo y que lo que Él dice es así? Lean un momentico Génesis capítulo 8. Dios había destruido la tierra por un diluvio. Cuando termina el diluvio, pasan 150 días, la tierra se seca, Noé, su familia y los animales bajan del arca. Lo primero que hace Noé cuando baja es hacer un altar y para ofrecer sacrificios a Dios. Versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, ¿no faltará qué? La sementera y la siega. No faltará la siembra y la cosecha. No faltará el producto. No faltará lo que los hombres necesitan para su alimentación. Eso lo dice Dios. Dios tiene todo el control. No piense que Dios no, es que la gente está, el mundo está creciendo, hoy en día somos casi 7 mil millones de personas, esta tierra no aguanta para tanto, llegará el tiempo en que vamos a sufrir hambre, pobrecitos nuestros hijos, ¿qué va a ser de estos muchachos, Dios mío? No, hermanos, Dios hizo una promesa, Dios estableció los cielos. Hermano, si esta tierra se está multiplicando, es porque a Dios de alguna manera le ha placido. Nada puede suceder que esté fuera del control de Dios. Ya quiero ir específicamente a la iglesia de esa época. Quiero que me ayude un momentico mirando Amós, el libro de Amós. Capítulo 3. Versículo 6. Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Y hace una pregunta: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? En el tiempo de Jeremías, el pueblo así había sido llevado cautivo, y Jeremías pregunta: ¿hay alguien que pueda decir que esto sucedió y Dios no metió su mano? ¿Será que esto no vino de parte de Dios? Aquí en Amós también vienen juicios y dice: ¿habrá algún mal en esta ciudad que Jehová no haya hecho? O sea, lo que ha venido, ¿será que no es de parte de Dios? ¿Será que Satanás puede hacer y deshacer? ¿Será que los seres humanos pueden hacer lo que se les antoje y Dios está cruzado en el cielo sin poder hacer nada? ¿Será que la persecución que se había levantado para la iglesia de aquella época, de la iglesia primitiva, esto no vino de parte de Dios? Yo vi una visión en el cielo, y lo primero que se me mostró es que hay un trono. Dios estableció en el cielo su trono y se ha sentado. Un rey tiene dominio, un rey tiene control. ¿Cuál es la diferencia entre un reino y una democracia? ¿Será que un presidente puede hacer lo que se le antoje? Un presidente está atado. Él no se puede salir de algo que se llama la Constitución. Al presidente lo rige la Constitución del país. Y para hacer cambios en la Constitución, por lo menos en Colombia y en algunos países democráticos, se necesita hacer un referendo. ¿Qué es un referendo? Donde el pueblo autoriza al presidente y al gobierno a hacer cambios. El presidente dice: yo quiero hacer este cambio porque creo que es lo mejor para el país. Pero como él no lo puede hacer, tienen que hacer un referendo y toda la gente tiene que ir a votar. Si sale mayoría, la ley es cambiada. Si no sale mayoría, no puede haber cambios. Porque el presidente está, ¿qué? Atado a la Constitución. En la democracia es el gobierno. ¿Se acuerdan qué es la democracia? El gobierno del pueblo para el pueblo. O sea, el presidente es el representante del pueblo para gobernarnos. Pero en el reinado no. Un rey es soberano. Un rey tiene dominio. El rey puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Lógicamente nosotros tenemos un problema en los reinos humanos. Los hombres son corrompidos, los hombres son depravados, y como lo vimos ahorita en Génesis 8, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y los reyes se pueden equivocar, pero tenemos un Dios que es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Será que la persecución que vino a la iglesia de esos tiempos no fue algo perfecto de parte de Dios? ¿Será que Dios se equivocó? Miremos algunos ejemplos de persecución y vamos a ver cómo sirvieron. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dios había dado un mandamiento a la iglesia y les había dicho: vayan por todo el mundo y predicad el evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegó un momento donde la iglesia estaba tan tranquila que se había quedado en Jerusalén. No habían cumplido la palabra. Vamos a leer desde el versículo 1. A Esteban lo habían matado. Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia, el primero que murió a causa de la fe. Enseñanza preciosa para nosotros. Dice la Biblia que Esteban predicó y que no podían resistir a lo que él decía. Mientras él los confrontaba con su pecado y con su rebeldía al pueblo de Israel, ellos se tapaban los oídos, crujían los dientes y tomaban piedra para apedrear a Esteban. Dice la Biblia que mientras lo apedreaban, Esteban puso sus ojos en el cielo. ¿Cuál es el problema de nosotros, los cristianos de hoy en día? Que nosotros ponemos los ojos ¿en dónde? En las piedras. No tenemos una perspectiva del cielo. La Biblia nos manda a poner la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Sabe por qué Esteban, mientras lo apedreaban, no se quejaba? ¿Sabe por qué Esteban, mientras lo apedreaban, no lloraba, no se lamentaba? Porque él había puesto sus ojos en las cosas eternas. Él sabía que aquí estaba de paso. Él sabía que nada se había salido del control de Dios. Dios les había dicho, Jesús les había dicho: a ustedes los van a aborrecer por causa de mi nombre, a algunos de ustedes maltratarán y a otros matarán, pero estén dichosos, dichosos cuando venga persecución por causa de mí. La iglesia primitiva lo sabía. Ellos eran felices cuando a Pedro y a Juan los meten a la cárcel y los azotan. Dice la Biblia que ellos salieron contentos de haberse tenido, alegres por haber sido tenidos dignos de ser azotados por causa de Cristo. Bienaventurados por cuando por causa de mí os persigan, dijo Jesús. Pero a nosotros se nos olvida la palabra. A nosotros se nos olvida que eso ya está escrito. A nosotros se nos olvida que Dios estableció su trono, que nada se le puede salir del control. A nosotros se nos olvida que el Señor es soberano y que no puede pasar nada sin Él. Nada. A Esteban lo apedreaban y no lloraba, hermano. A Esteban lo apedreaba y no se lamentaba. A nosotros nos falta cualquier cosa y no estamos contentos. La Biblia dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia, sé vivir ¿qué? En escasez, en todo y por todo estoy enseñado. Nosotros no hemos entendido que la porción nuestra es Jesucristo. Nosotros no hemos entendido que lo que nos hace plenamente felices y dichosos en este mundo se llama Cristo. A nosotros nos pueden quitar cualquier cosa en este mundo, pero no nos pueden arrebatar a Cristo, el cual se ha cimentado y se ha arraigado en nuestras vidas y en nuestros corazones, dice la palabra, hermano. Esteban miraba al cielo y mientras lo apedreaban, vio la gloria de Dios. ¿Qué sostuvo a Esteban en ese momento? Ver la gloria de Dios. ¿Qué sostuvo a Moisés cuando estuvo por 40 años guiando a un pueblo rebelde y difícil? La Biblia dice, él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué nos va a sostener a nosotros? ¿Qué sostuvo a la iglesia que cuando vieron que estaban matando a los hermanos fieles, a los que predicaban el evangelio, qué la sostuvo? Su fe, porque ellos habían puesto su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ellos siempre pusieron la mirada en el cielo, donde está el trono de Dios, donde está el que lo gobierna todo. Ellos sabían que no los podían matar si Dios no lo había permitido. Ellos sabían que no los podían tocar. Jesús dijo que no puede caer un cabello a tierra sin la voluntad del Padre, hermano. Imagínense, eso parece insignificante. Yo no sé por qué a las mujeres, o no sé si eso solo pasa en mi casa, no sé por qué a las mujeres se les cae tanto el pelo y siguen con pelo. Pero cuando uno termina de barrer la casa, en mi casa que entra, está mi suegra, dentro está Rosalba, dentro Ruby, dentro Yolanda, allá hay bastantes mujeres que entran, y uno barre y todos los días saca, es un mechero, hermano. Pero imagínese algo que parece insignificante. La Biblia dice que no puede caer un cabello nuestro a tierra sin Dios. Esteban sabía lo que Cristo había dicho. Esteban sabía que él era soberano. Ya Jesús les había dicho: no teman a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Lo más grave que le puede venir a uno es que lo maten. ¿Qué más le pueden hacer? Pero nosotros sabemos, o usted no sabe, que para nosotros la muerte, con la muerte no termina todo. Antes para nosotros el morir es ganancia. Eso debería estar sembrado y fijo en nuestros corazones. Esteban puso los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios, y mientras lo apedreaban invocaba el nombre del Señor Jesús diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y recibe ¿qué? Mi espíritu. Y si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Esteban, ¿cómo hubiéramos orado? No les tomes en cuenta este pecado. Hubiéramos hecho una oración imprecatoria: Señor, vuelve el balón, las mismas piedras que me están tirando les caiga a ellos. Uy, nosotros nos hubiéramos enojado. No pueden tocar a un hijo de Dios. ¿Cómo que no? Si Dios quiere que nos toquen, nos tocan. Y ellos tenían la mirada en el trono, hermanos. ¿Usted dónde tiene mirada? Puesta la mirada. ¿En las piedras? ¿En la espada? ¿En la persecución? Yo admiro a estos hombres de la Biblia, hermano. Un Jot que lo perdió todo, y en vez de hacer lo que hacemos los cristianos modernos, llorar y lamentarnos, él adoró. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él me dio la vida, me la puede quitar cuando quiera. Pastor, lo que se regala no se quita. Dios sí da, Él puede quitar. ¿Él es el qué? Él es el soberano. ¿Él está en dónde? En su trono. Él lo controla todo. Y un soberano, bueno, ¿no? No piensen que Dios es un soberano malo, tirano. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que llamó, a estos también justificó. Y bueno, y usted ya sabe todo lo que dice. Y dice: para que su Hijo sea formado en nosotros, para que nosotros alcancemos la imagen de su Hijo. Imagínese un Esteban diciendo casi las mismas palabras de Cristo cuando lo estaban crucificando. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Ellos lo único que me están haciendo es un favor. Después de que muere Esteban, empieza el versículo 1 del capítulo 8 de los Hechos diciendo: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Dios estaba diciéndole a los cristianos: defiéndanse. Yo no puedo hacer nada, muchachos. ¿O será que esto había venido de parte de Dios? ¿No dice por ahí un versículo: y esto es de parte de Dios y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, ¿por dónde? Por las tierras de Judea. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ellos hasta el momento, ¿dónde estaban? En Jerusalén. El Evangelio no había sido extendido. Ellos estaban alegres y contentos en Jerusalén, siendo de un solo corazón, tenían todas las cosas en común. No había entre ellos ningún necesitado. ¿Qué nos vamos a ir de Jerusalén? Si aquí las cosas están, ¿qué? Muy buenas. Esto está rico, chévere. Qué bueno ser cristiano. Y cristiano en una iglesia como esa, donde los hermanos no decían tener nada propio, sino que traían las cosas a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad de cada uno. ¿Quién no quisiera pertenecer a una iglesia así? Las cosas, todos eran de un corazón y un alma. Imagínense qué lenguaje tan bello usa la Biblia para describir esa iglesia. Pero ellos estaban relajados. Parece lo mismo que sucedió en Génesis, que Jesús, Dios les había dicho que llenaran la tierra y se esparcieran, y ellos no se habían esparcido. Dios usó ¿qué? La confusión de las lenguas para esparcirlos. Dios va a cumplir sus propósitos, hermanos. El hombre cumple lo que Dios dice o lo cumple. Eso está dicho, hermano. Usted obedece, obedece. Pero siempre se va a cumplir el propósito de Dios. O si no, pregúntele a Jonás. O si no, pregúntele a los hombres de Babel. O si no, pregúntele a la iglesia primitiva. O si no, pregúnteme a mí. Yo sé que siempre se cumple el propósito de Dios. Cuando uno está muy relajado y necio y no quiere hacer lo que Dios dice, de todos modos voy a hacer lo que Dios dice. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pregúntele a Jeremías. Él no quería hablar la palabra. Ya Dios le había dicho que la gente no iba a hacer caso, pero que anunciara. No, Señor, yo no quiero eso, yo no quiero hablar. Tu palabra es difícil. Tu palabra me ha puesto en afrenta. Cuando uno predica de parte de Dios un mensaje difícil, muchos no lo van a tomar a bien. Imagínese ese pueblo al que Jeremías iba a predicar. Y él dijo: yo no quiero. Pero él dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Le voy a dar una noticia. Dios siempre va a vencer. Dios siempre va a ganar. Él es más fuerte que cualquiera de nosotros. Pregúntele al apóstol Pablo. Cristo venció, siempre vence, siempre gana, siempre se hace lo que Él ha dicho, ha decretado. Él está en el trono, desde allí lo controla todo. Iglesia, Juan está escribiendo, no se ha salido nada del dominio de Dios. Más adelante vamos a ver esa exaltación de los ángeles diciendo santo, santo, santo, viendo a los 24 ancianos, a los seres vivientes, tirando sus coronas delante de Cristo. Hermano, nadie que se encuentre con el Dios glorioso, que tenga corona, puede estar con su corona en la cabeza. Dice, hay uno que domina por encima de mí, sobre el alto vigila uno más alto, hay alguien más grande. Y la iglesia que estaba en Jerusalén estaba contenta y se desató persecución. Y fueron esparcidos, ¿por dónde? A Judea. Jerusalén y Judea. Yo les dije que fueran primero a Jerusalén y van a ir a Judea. Y van a ir. Y manda persecución Dios. Y los que fueron esparcidos llegan a Judea. ¿Se estaba cumpliendo el propósito de Dios? ¿Será que esta persecución que vino por causa de la muerte de Esteban fue porque los hombres los quisieron? ¿O se cumple lo que dice la palabra? Mire, en Apocalipsis 19, mire por favor un momentico, no me vaya a perder Hechos, pero Juan les va a recordar siempre a ellos esto. Les dije Apocalipsis 19, 10, Apocalipsis 17, 17. Los reyes de la tierra se iban a juntar, iban a hacer unas cosas, cosas difíciles para la iglesia, para el pueblo. Y mire lo que dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Los hombres en Apocalipsis que estaban dándole el dominio al anticristo, a la bestia, no lo hicieron simplemente porque quisieron. Sí, ellos fueron movidos por su perverso corazón, pero en instancia final el que cumplió su propósito fue Dios. Dios había puesto en sus corazones que dieran el dominio a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La bestia no domina. Lo que estaba viniendo a la iglesia de Apocalipsis no es simplemente porque a los hombres se les antojó, es porque Dios puso en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Dios estableció en los cielos su trono, desde allí lo domina todo, nada se sale de su control. Volvamos a Hechos 8. Ellos tuvieron que ir a Judea. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes para anunciarles el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A dónde tenían que ir a predicar ellos? A Jerusalén, a Judea, a Samaria. ¿Se estaba cumpliendo el propósito de Dios? ¿Esta persecución vino simplemente porque fue cuestiones del azar, cuestiones del destino? ¿Será que son cuestiones del destino? Esto está pasando porque el destino nos está juzgando una mala pasada. ¿Ustedes creen en el destino o creen en la providencia y la soberanía de Dios? Hermanos, si esto fuera manejado al azar, qué miedo vivir en este mundo. Que todo pasara porque sí. ¿Ustedes se han visto la película 2012? ¿No se la han visto? Los hombres en esa, ustedes saben lo que han malinterpretado, lo que dijeron los mayas. De los hombres pensaban que el 21 de diciembre del 2012 iba a pasar algo que iba a traer y trastornar este mundo, ¿no? Algunos científicos le llamaban un salto cuántico, que era la inversión de los polos. A la Tierra iba a coger y iba a dar esta vuelta así. Claro, imagínese un cambio tan brusco. Algo iba a pasar, que los mares se iban a salir, que iban a inundar la tierra. Hermano, yo creo lo que dice la Biblia. Dios cogió y le puso límite a los mares, y de ahí no pasan. Dios prometió que no iba a volver a inundar la tierra. Ah, pero ¿por qué hay tsunamis? Pero ustedes ven que son juicios a algunas regiones, pero no es a toda la tierra. Entonces, ¿por qué temer a algo que la Biblia nos da seguridad que no va a pasar? ¿Sí o no? ¿Sí? Nosotros nos hemos olvidado que Dios tiene el control, que Dios tiene el dominio, que se va a cumplir su propósito. Siempre que vino persecución y que ha venido a persecución, es para que se cumplan los propósitos de Dios. Juan, sube acá. Yo te quiero mostrar algo. ¿Quién tiene el dominio? Jesús le habló a Juan. Él estaba en el espíritu. Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Juan sí sabía que él estaba en el espíritu, que él fue llevado al cielo en el espíritu, pero no para mostrarle los lindos patos que hay. Yo me leí un libro que se llama El cielo es mi hogar. Una señora también coreana que, según ella, fue al cielo y fue al infierno, ¿no? Pero no describen la gloria y el esplendor de Dios. Miren y verán siempre los profetas que de alguna manera vieron la gloria celestial. Isaías, Ezequiel, ahora Juan, describen en la gloria de Dios. Nosotros vimos a uno sentado en el trono, su aspecto era como la esmeralda, como el jaspe, había un arco iris semejante a la esmeralda, algo glorioso. O sea, yo solamente puedo describírselo con lo más hermoso que hay en esta tierra. No puedo describirles esa gloria de una manera diferente. Ustedes saben que no hay nada más precioso que una esmeralda. No hay joya más hermosa que una esmeralda. Así su gloria, como lo más hermoso que nosotros tenemos en este mundo, nada se puede igualar. Pero para que usted pueda entenderlo, ellos no empezaron a describir que Dios les mandó, que Cristo los mandó a un paseo celestial. Hay un hombre que dice que Dios lo llevó al cielo. Y él entró a un cuarto grandísimo, grandísimo, grandísimo, donde había una mesa que llega hasta la eternidad. Y en cada puesto había una corona y unas ropas de lino. Y él le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué es esto? No, ya está preparado para la gran cena. Cuando vengan mis hijos les pondré corona. ¿Y dónde está la gloria de Cristo? Porque siempre lo que ven es lo que le interesa al hombre. Y no vemos la gloria de Jesús, hermano. Cuando hablamos de su soberanía, estamos hablando de su gloria. Él lo domina todo. Él es glorioso en sí mismo. Él es todopoderoso. Yo sé que están viviendo persecución, pero aquí la palabra de consuelo: Él está en su trono. No va a pasar nada que los perjudique. Y si los matan es para la gloria de Dios. Y si los matan es para el beneficio suyo. Porque ninguno vive para sí, ni muere para sí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Porque nosotros hemos aprendido que mientras estemos en esta tierra, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y si morimos, vamos a ganar. Él está en su trono. ¿No les parece precioso esta revelación de Juan? ¿No les parece que él se centra en el trono de Dios y es algo hermoso, algo precioso? Esto es consuelo para el pueblo de Dios. Porque este mes no pude pagar esto. Dios está en control. Alguna vez estaba enseñando a un grupo y estaba hablando sobre la suficiencia de las escrituras. Y yo estaba hablando de que para recibir consuelo no necesitamos nada más que las escrituras. Quiero que miren un versículo en Romanos 15. En Romanos 15. Es suficiente las escrituras para el consuelo nuestro, hermano. ¿Sí lo cree? ¿Sí cree que las escrituras son suficientes para el consuelo? ¿O usted necesita algo más? Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces yo estaba hablando de ese consuelo y se levanta una muchacha, ahorita es una fiel estudiante, ella se llama Jimena. Y Jimena dice: pastor, no, para un momentico. Yo un día estaba en mi casa, no habíamos pagado el arrendo de la casa y nosotros habíamos prendido la radio y estaba predicando un pastor de Bogotá. Lógicamente, pues el programa no era en directo, ¿no? Era una grabación. Y él dice: en cierto lugar, en la sala de una casa, hay una muchacha llamada Jimena. Dios te dice así: vas a pagar el arrendo. Dice: pastor, yo recibí consuelo, ¿usted cómo va a decir que no? Yo le dije: mira, yo no entiendo lo que pasó, pero estoy seguro que eso no es lo que dicen las escrituras. Yo me consuelo que la Biblia dice: miren las aves del cielo, ¿trabajan? ¿Amontonan en granero? Mi Padre Celestial las alimenta. Mire a los lirios del campo, aún ni Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y las flores hoy tienen su gloria y en la noche se secan o en la tarde se secan. ¿Ustedes creen que Dios no hará eso por ustedes? ¿Ustedes creen que Dios no los va a alimentar? ¿Ustedes creen que Dios no los va a vestir? ¿Ustedes creen que Dios no le va a dar lo que ustedes necesitan? Yo dije: yo no necesito que un pastor a mí me diga que voy a pagar el arrendo. Yo necesito lo que dice la Biblia, y Dios dice que Él me va a sustentar, y mientras yo esté en esta tierra no me va a faltar lo necesario, hermano. Yo lo creo es porque la Biblia lo dice. Y si me falta como a algunos les faltó, y si me persiguen como algunos los persiguieron, es porque es necesario para mi fe, para formar a Cristo en mí, para que yo crezca en la fe que es en Cristo, para que yo me afirme en Él, para que yo crezca en Él, porque Dios no hará nada sin que cumpla su propósito, hermano. Y esto es consuelo. Juan vio una visión del trono. La próxima semana vamos a ver la descripción del que está sentado en el trono. Pero simplemente al hablarnos del trono, nos está hablando de una autoridad. Nos está hablando de una autoridad. La Biblia nos manda a ir al trono ¿de quién? De su gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hay un trono, es un trono de gracia, es dominio, es la gloria de Dios. Todo esto lo representa, hermanos. Y la iglesia debería estar confiada en Cristo. Vamos a ver que la segunda visión tiene que ver y nos muestra al Cordero, nos muestra un libro con siete sellos, nos muestra los sellos. Y esa visión va a terminar cuando se desate el séptimo sello. Pero empieza hablando del trono, empieza hablando del dominio, para el consuelo de cada uno de nosotros. Hermano, yo no sé lo que ustedes están viviendo, yo no sé lo que ustedes están pasando, pero sí quiero recordarles algo: Dios está en su trono. Dios estableció en los cielos su trono y desde allí lo domina todo. No nos dejemos deslumbrar por las visiones de los hombres, que solamente nos hablan de cosas maravillosas para nosotros. Dejémonos deslumbrar de las visiones de la Biblia, que muestran la gloria de nuestro Dios. Esto es glorioso, hermano. ¿Por qué pasó esto? Le voy a decir algo, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios es bueno y que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si terminamos con un versículo? Salmo 138. Una oración que hace el salmista. 138:8. Esa debería de ser nuestra oración. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Habrá entendido el salmista que Dios lo domina todo? ¿Habrá entendido el salmista que Dios estableció en los cielos su trono? ¿Habrá de alguna manera el salmista viendo la gloria del Dios soberano? ¿Sabe por qué nosotros nos desesperamos, nos angustiamos? Porque no hemos comprendido la gloria de nuestro Dios. Porque no hemos entendido que Él es un Dios soberano. No hemos entendido que siempre su propósito se va a cumplir. Y yo quiero que usted haya consuelo. Así como fue escrito el libro de Apocalipsis para consolar a la iglesia, nosotros hoy tengamos el consuelo de que no caerá un cabello a nuestra tierra sin Dios. Dios tiene el dominio sobre todo. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos por la oportunidad preciosa que nos regalas de amarte y de bendecirte. Te glorificamos, te exaltamos. Señor, esta segunda visión de Juan, donde él ve esa puerta abierta en el cielo, donde tu voz se escucha y le dice, sube. Tú lo primero que les muestras es el trono. Señor, qué difícil para nosotros a veces ver en la escritura tu gloria, tu dominio, tu grandeza. A veces vamos a ver tantas cosas, Señor, pero nos perdemos lo más especial. Tal vez por eso, Señor, tú no has sido engrandecido en nuestros corazones. Hoy queremos que se ensanchen nuestros corazones para recibir esta gloriosa verdad. Y que nosotros siempre contemplemos tu majestad, siempre contemplemos tu gloria, siempre contemplemos tu bondad y hallemos consuelo para nuestras almas. Hallemos consuelo, Señor, porque a veces nuestras situaciones nos desesperan, oh Rey de Gloria. Nos angustiamos hasta el extremo, Dios mío. Ayúdanos hoy a ver tu grandeza, a ver tu gloria, a ver tu hermosura, que nosotros hoy volvamos a entenderlo de nuevo, Señor. Tal vez esta verdad ha sido nublada por tantas cosas que han sucedido, pero que nosotros hoy veamos la gloria de Cristo, veamos aquel que está sentado en el trono y veamos que Él es un Dios soberano y recibamos el consuelo necesario para nuestras almas. Gracias, Dios, por estas verdades preciosas. Gracias por afirmar una vez más que la Escritura es suficiente para nosotros, es suficiente para nuestra fe, es suficiente para nuestro consuelo, es suficiente para nuestra esperanza. Consuela a mis hermanos, fortalece su fe y ayúdales a crecer en Cristo Jesús todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno.